control. Pronto casi hacemos tarde. Menos mal que funcionan los micros porque hoy no me ha dado tiempo a probarlos. ¿Qué tal, Roxana Sáenz? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos también de parte de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 730 ya del podcast El Riguroso Directo y Turrecto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por un montonazo de emisoras y otras plataformas online y también vía podcast. Y todo eso nos ayuda a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Aquellos años de mi vida que olvidé, cuando todo era tan fácil, cuando el dolor no era tan cruel. Hoy me pregunto si... Ni Ave César ni Ave María, Ave Fénix. Ese es el tema con el que estamos saliendo hoy el programa y que curiosamente cierra la ópera prima de la formación manchega Circe, una de nuestras bandas asociadas, un disco titulado Odisea. Una tormenta lo barrió. Con ellos, una de nuestras bandas asociadas, arrancamos este programa que está absolutamente protagonizado por esas bandas que tienen conciencia rockera y que están sumadas a este proyecto colaborativo de asaltomataradiorock.com. La oscuridad jamás podrá volver a hacer su voluntad. Hay un escape para... último día de emisión en esta semana. No todavía último día de emisión en esta temporada. Para eso falta todavía, a ver, una, dos, tres semanitas todavía tenemos por delante de programa hasta el parón veraniego. Y como estamos haciendo pues en estos últimos jueves, vamos a recorrer esta recta final de la temporada escuchando nuevos temas de, o antiguos temas de las hasta ahora 48 bandas sumadas al proyecto de esta emisora de Salto Mata Radio Rock.com, al proyecto Bandas Asociadas. Hemos iniciado con los Circe, con los de Valdepeñas. Y no muy lejos de allí, la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas de al lado de Castilla-La Mancha, pues es el lugar de residencia de la siguiente banda que vamos a disfrutar en el día de hoy. Vete dándole rocks a Rosae. De Murcia son los Doble Esfera. Que bueno, por motivos, por circunstancias personales, han visto momentáneamente interrumpida su gira, la gira Futuro, en este año 2023. Pero bueno, para nada, la gira Futuro se puede escuchar igual como estamos haciendo ahora mismo, porque precisamente el tema que da, que da título al último disco de los murcianos es el que estamos escuchando, corte número 2, ese último álbum de la banda comandada por Antonio El Jabria. Banderas de plástico y símbolos. Al que desde aquí personalmente mando un caluroso y fuerte abrazo. Tierra suicida, tierra de maldad. Andrómeda me esperará. Despegar del mundo y de eyectar. Despegar del mundo y de eyectar. La media sinfonía de la verdad. Dulce melodía para el final. Despegar del mundo y de eyectar. Despegar del mundo y de eyectar. Bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tanto hemos corrido para empezar el programa que no llegábamos a tiempo, que ya me he contagiado de la velocidad y ni saludos ni pollas en vinagre. Anda, que ya me vale. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Arcera. Saludos desde el otro lado del Atlántico, desde Venezuela, de nuestro ternasco Carlos, que además es el realizador técnico de ese programa Caballo entre Caracas y Miami, llamado Sobre la Dosis, que puede disfrutar cada lunes aquí en AsaltoMataRadioRock.com a las 22:00 hora Madrid. Así que mandamos saludos también, por supuesto, hasta Venezuela, hasta Argentina, vemos también Bolivia, vemos también Perú, vemos también Uruguay. Estamos viendo también gente conectada en México, en Costa Rica, en Estados Unidos y ahí en Canadá. Vemos nuevamente la conexión desde Tel Aviv, ya cruzando el charco nuevamente en Europa. Vemos conexiones también en Francia, Parrellas, vemos conexiones en Alemania y vemos conexiones, como no, aquí en España, están en la piel de toro. Masivamente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí a la escucha en directo live. Ahí es donde duele que se pasen las verdades. Surge otra vez 50 años más tarde. Desde fuente las asociaciones, aplicando sus leyes a las difamaciones. El mundo justiciero se reúne reventando. Si nos está escuchando vía podcast o en redifusión, también saludos para ti. Y otra vez nos llegan saludos Zaragoza Style desde la capital del Ebro, desde la capital Maña, nuestro ternasco Rubén Aupa. Vamos a seguir pasando canciones de nuestras bandas asociadas, una banda, un power trio que dicen hacer rock sin más, que son de Madrid, que hacía días que no sonaban por Pequeño Ternasco y tampoco en AsaltoMataRadioRock.com porque están bastante paraditos, pero sabíamos que estaban preparando nuevo material, parece que lo han dejado aparcado. Nosotros vamos a volver a escucharles porque merecen mucho la pena la gente de Higgs. No se han caído ni se han perdido en un agujero de gusano. Corte que cierra el EP debut de esta formación, ese EP titulado Involución. La ilusión, la razón de mi destino, resucitar mi pasión. Sanan amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Continúas escuchando Pequeño Ternasco, como cada día de lunes a jueves, hoy jueves. Si estás escuchándonos en redifusión será otro día, y si lo estás escuchando vía podcast, vete tú a saber cuándo. Pero si nos estás escuchando en directo, o bien lo estás haciendo por asaltomatarradio.com o por cualquiera de las plataformas IFMs hermanas estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestra señal, que hacen que lleguen mis alaridos hasta tus tiernas orejas. En esta recta final de la temporada 22-23 de Pequeño Ternasco, como cada jueves, vamos dando un repaso a las distintas bandas asociadas. Insisto, más de 48 bandas ya, ¿eh? Nos cuesta hacerles entender que es una buena manera de darse a conocer a las bandas, pero poco a poco se van sumando más y más y más y más. Por si ella regresa, y no solamente es que se sumen, sino que las que se han unido en los últimos tiempos renuevan, como es el caso de la siguiente banda que vamos a escuchar en este día de hoy. Un poquito de thrash metal, lo que es Roxae para alimentar el espíritu. ¿Cómo lo ves? Estupendo. Fantástico, sensacional. De puta madre. En silencio, que vuelva otra vez. Pues desde la granja de San Ildefonso, Segovia, Castilla León, Españistán, vamos a escuchar nuevamente, vamos a disfrutar nuevamente de una pedazo de banda llamados Mortal Maze, que debutaron hace un par de añitos con un álbum homónimo. Ya sé que sabes lo que significa, pero bueno, Mortal Maze, también tiene una canción que se llama Mortal Maze. No vamos a hacer Mortal Maze al cubo, vamos a escuchar el corte número 6, que además fue el primer videoclip que sacaron con motivo del estreno de ese primer disco, de esa ópera prima, de ese álbum debut. Arde iglesia, arde, burn church, burn. Mortal Maze. We'll be right back. just burn, I just burn, I just burn, I just burn, I just burn, I just burn, I just burn, I just burn, I just burn. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of DJ Universe. Pregunta, ¿cómo haces que algo con óxido funcione bien? ¿Cómo haces que algo con Rust funcione bien? Pues es muy sencillo, te pones ese nombre siendo un batería de la hostia, tocas con los Decta y ya verás que bien engrasada está la maquinaria, ni rechina ni ensucia. When Everything Burns es el tema que está escuchando y que da título al segundo álbum de los, lo repito siempre, pero es que me encanta, Enmascarados Metaleros Catalanes. Es el tema que estás escuchando, también el tema que abre ese segundo disco. Vamos a tener nuevamente por aquí a Rust, batería de los Decta, para hablarnos de, pues hablarnos de las cositas de su banda y sobre todo de las más inmediatas, que es ese concierto que tienen este sábado 17 de junio ahí en San Juan de Espí. Escuchamos un poquito más de este When Everything Burns y enseguidita tenemos a Rust al teléfono en entrevista en directo aquí en Pequeño Tornás con el fucking Master of Pizza Universe. Todo arte, parece que estemos augurando ya el veranito que está a punto de entrar. En apenas 6 días lo tenemos ya por aquí. A quien sí que tenemos ya en directo al otro lado del teléfono es a Rust. ¿Qué tal, Rust? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pequeño Ternasco? un placer volver a hablar contigo, ya lo sabes. Todo muy bien. Bueno, tuvimos la oportunidad, el placer de conocerte en persona. Pues correcto, sin máscara. Sin máscara. No nos pasó lo mismo con Billy, ¿eh? Ese no se había quitado la máscara. Estaba en el en el puesto de Merchan, sí, ahí, sí, en el Car Mercadé, y no sabía quitar la máscara, tú sí. Y la verdad, sí, que sí, me quedé bastante flipado. Eres un baterista de altura, tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, tú no te quedas corto tampoco, ¿eh? No, hombre, no, no me quedo. Pero yo sí, yo me paso un poquito. No me quedo corto, pero tú me dejabas pequeño, ¿eh? Pájaro, baterista de altura en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, estábamos comentando que aquello fue en el Car Mercadé el pasado 9 de julio de 2022. Un concierto, sí, gratuito, al aire libre, en un parque. Y creo que bastante parecido a lo que vais a poder hacer este sábado, que también vais a estar en un concierto al aire libre, con entrada libre, en ese Need del Rock de Speed, organizado por la asociación Rock and Bikes. Esto es correcto, ¿verdad? Correcto, eso es. Vale, yo de catalán controlo lo justito y tengo entendido que es que me llama la atención el nombre de la asociación Rock and Bikes. ¿Cómo perdona? Que yo de catalán controlo muy poquito y, sí, sí, sí, y me llama mucho la atención el nombre de la asociación Rock and Bikes. Sí, sí. Bikes es bajo, ¿no? Sí, es bajo, lo que pasa que también como la comarca de donde son ellos es el Baix Llobregat, que es Bajo, vale, Llobregat, pues vale, seguramente tiene que ver con la comarca que no con el, porque Baix también se puede decir como bajo. Sí, o bueno, como bajo de una persona de baja estatura o como el instrumento. Vale. Pero tiene que ver seguramente más con la comarca que es el Baix Llobregat, que es donde está Sant Joan Despí. O sea, bajo también se dice Baix en catalán, para referirse, sí, sí, al instrumento. Sí, sí. Vale, vale, de acuerdo. Mira, ves, aquí aprendiendo idiomas con Pequeño Ternasco. Se aprende de todo, no solamente es para escuchar. Sí, sí, tanto, siempre se aprende, claro que sí. El saber no ocupa lugar, que es una cosa que a mí me gusta mucho decir, de las que me decía mi madre de pequeño para echarme la bronca. Y tanto. Bueno, además tú, profesor, creo, ¿no? Yo sí, yo soy profesor, yo trabajo en la escuela pública con jóvenes con discapacidad intelectual y la verdad que me encanta mi trabajo y mi profesión y bueno, la verdad que es un placer acertar con la profesión que te gusta. Pues desde luego, fíjate, dos amores tuyos, ¿no? Tu profesión y tu afición, tu pasión. Sí, la realmente. Verdad que, discúlpame, Santi, porque es que se corta un poquito. Me sabe fatal, pero no se corta un pelín. Pues la verdad que no sé qué puede ser, porque tú aquí nos llegas perfectamente. No sé cuál puede ser el problema. Yo desde luego aquí te escuchamos a la perfección, que suele ser una cosa que no suele pasar, ¿eh? Y ya lo siento que estés teniendo esos problemas. ¿Me has entendido esto último del tirón? Sí, entendido, sí, sí. Vale, vale. Bueno, estábamos diciendo, concierto este sábado 17 de junio, ahí en la calle Tambor del Bruc, número 3, en Sant Joan Despí. Ahí estaremos con tres bandas más, con Chatarra, con Raptor y con Barrena. Vale, entiendo que sois todo bandas locales, Alex, sois, ¿sí?, todo bandas locales de la zona. Sí, sí, son todos bandas de Barcelona o de alrededores. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, es un poco también el objetivo de la asociación, ¿no? Que es también fomentar un poco la escena local. Sí, claro, evidentemente. La escena local y la variedad, porque a ver, sí. Decta con Chatarra me parece que hay bastante. Está bastante alejado. Dentro del rock, obviamente, pero estáis bastante alejados en los estilos. Raptor, creo, sí, me suena a mí que sí que es un poco más trash metal. Es que no los conozco muy bien, Raptor. Sí, Raptor son así heavy metal. Vale. Y la verdad que son un muy buen grupo y también están tocando fuera de España, o sea que tienen proyección internacional. Ajá. Y yo creo que son una gran banda. Y luego Barrena, que son muy conocidos por ser el tributo por excelencia, ¿no?, a la Barricada. Pero además también tienen un disco de temas propios que se llama Entre Andenes, que también, o sea, que ofrecen un poco las dos versiones, pero en este sábado actúan como tributo a Barricada. Vale, sí, tenía yo entendido de que sí que habían grabado temas propios los Barrena. Entiendo, sí, viendo que estáis vosotros y viendo que está en Barrena, que por ahí anda también Ricard Altadil en todo esto. Puede ser, sí, lo que pasa, sí, sí, hombre, nosotros sabes que con Ricard tenemos muy buena relación y nos ayuda siempre que puede y le estamos muy agradecidos porque nos ha apoyado mucho y también pues él nos ofreció tocar en Can Mercadé el año pasado también. Y sí, la verdad que con él siempre es un gusto poder trabajar y poder hacer cosas. Y la verdad que la asociación de Rock and Bash pues también es conocida a raíz del Can Mercadé. Y entonces pues han contado nosotros para la edición de este año, con lo cual estamos súper contentos porque aunque somos una banda evidentemente local y pequeña, pero bueno, el hecho de haber tocado en grandes festivales como el Ripollet Rock y como Can Mercadé, pues bueno, hace que la gente de tu zona también te conozca más y nos están empezando a llamar de sitios. Claro, así que estamos muy contentos, Santi. Claro, son festivales muy importantes que... a nivel, pues eso, de darse a conocer, sobre todo porque la organización... tengo que decir que este festival del NIT del Rock de Spi no lo conozco, pero sí que pude estar el año pasado en el Can Mercadé y el despliegue era importante. Además, el año pasado ya creo que fue con dos escenarios. La gente acudió en muy buen número y eso que al principio de la tarde los organizadores andaban un poco preocupados. Es que esto no es suficiente. Digo, chicos, digo, tranquilo, que queda mucha noche. Sí. Y al final, bueno, yo creo que vosotros salisteis en olor de multitudes prácticamente, porque creo que erais la penúltima banda, justito antes de... Sí. Tuvimos la suerte de tener también muy buen horario y luego la gente pues estaba lleno, como dijiste, y la verdad que es un placer. Esto para nosotros también es un regalo, o sea, poder tener la opción de tocar en sitios como estamos comentando, siempre es un regalo y lo vivimos como un reconocimiento a nuestro trabajo y sobre todo para disfrutarlo y defenderte como banda, ¿no? Que eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Obviamente. Este 2023 creo que habéis andado un poquito más parados, ¿no? Sobre todo, musicalmente. Sí, la idea es, este 2023 es... De hecho, en principio este va a ser nuestro último concierto por unos meses porque... Ya estamos grabando lo que va a ser el tercer álbum. Y entonces, bueno, necesitamos parar un poquito para centrarnos en... Ya estamos en la preproducción del álbum. Tenemos los 10 temas o 9 o 10 temas que van a entrar. Ya los tenemos seleccionados, estamos trabajando en ello. Pero bueno, el trabajo, como todo lo que hace Decta, es autoproducido. Claro, realmente hay mucho trabajo detrás y necesitamos un poco de tiempo y... Aunque tocar en directo realmente es lo que más nos gusta y yo creo que es lo que cualquier músico más disfruta. Pero en este caso nosotros tenemos que parar un poquito para hacer el mejor trabajo posible de cara al tercer álbum. ¿Ves cómo era buena cosa entrevistaros en este momento del año? Yo algo no sabía, tengo que decirlo, y tú lo puedes confirmar, no sabía que andabais ya tan con las cosas tan adelantadas en cuanto a nuevo material. Así que ha sido todo un acierto poder tenerte en la entrevista en este día de hoy y que toda la gente sepa pues que los Decta pues están con nuevo material, con muchas ganas, como no puede ser de otra manera, como bien lo indica que tengáis ya 9-10 canciones preparadas para preproducir y luego entrar al estudio grabación. La verdad, Santi, que es que Decta no paramos porque o preparamos conciertos o preparamos temas nuevos o pulimos detalles de otras cosas y a nivel de demos tenemos un montón más, pero bueno, vamos a ir seleccionando un poco también porque dentro del estilo de Decta nos gusta que también haya cierta variedad, ¿no? Uh-huh. Combinar un poco lo que es a veces canciones más contundentes, más pesadas con otras pues más melódicas, ¿no? Más atmosféricas y bueno, en eso estamos. pues la cosa promete y bien que nos alegra que así sea. Hay un tema, vamos a recordar nuevamente ese concierto, venga, que esto aquí lo que hay que darle promoción a lo más inmediato, este concierto que Decta van a estar protagonizando el cartel del NIT del Rock de Spi en esta edición 2023, el próximo sábado 17 de junio, no hemos dicho antes la hora, a partir de las 6:30 de la tarde en la calle Tambor. Correcto. Del Brook, número 3 de San Joan de Spi, localidad en la que, por cierto, también tenemos mucha relación aquí en asaltomatarradio.com porque es desde donde se emite, desde Radio de Spi, se emite uno de los programas que salen en el directo en esta emisora, como es el mítico ya Metal Vortex, ¿no? Que imagino que tú eso conocerás. Ahí estuvieron el miércoles haciendo una entrevista de todas las bandas, un poco también para proporcionar el concierto y bueno... Nosotros es la segunda vez que vamos a su programa y es un placer siempre, la verdad. Pues mira, justo ahora, cuando habíamos empezado el programa, me ha llegado el podcast y no me habían dicho que os había entrevistado. Disculpas públicas porque me olvido de cosas que te tenía que decir y públicamente me disculpo. Atiende que la culpa no es tuya, me lo tenían que haber dicho ellos, los del Metal Vortex, no fastidies, hombre. Solo faltaba. Sí, sí. Solo faltaba que me tengas que decir tú a mí en qué programa te han entrevistado, no, hombre, no. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como yo también desde aquí quiero agradecerte todo tu trabajo, bueno, con las bandas asociadas, porque nosotros nos sentimos súper bien tratados, siempre muy bien considerados, y la verdad que te lo agradezco, Santi, es un placer. Bueno, pues que cunda, esperemos que esto se vaya haciendo cada día. Se está haciendo más defensivo, ¿eh? Desde que entrasteis vosotros hasta ahora, pues por lo menos son 15 bandas más las que hay, ¿eh? Cuidado, no recuerdo ahora mismo exactamente el número de bandas que había cuando entrasteis vosotros, pero la cosa va más despacito de lo que me gustaría a mí, obviamente, pero las bandas que vais entrando, la verdad es que es motivo de orgullo y de saber que el trabajo está bien hecho, pues porque todas las bandas. Totalmente. Yo siempre recomiendo, o sea, siempre que conozco alguna banda que hablamos, tal, temas de promo y tal, siempre les hablo de ti y de tu proyecto, y la verdad que ojalá, yo os espero que crezcáis mucho más, porque podéis ayudar a mucha más gente, que es lo que se necesita, ¿no? Que hay esos momentos, tú sabes, hay mucha oferta, mucha calidad, y es difícil sacar la cabeza, es muy complicado. Claro, es que ahí está el tema. Yo se lo digo, estuve viendo hace un tiempo un documental que me pareció lamentable, por cierto. Sí. En el cual salían pues otras webs y otras plataformas que tratan de dar difusión, decían, y era un comentario muy general, es que hay demasiadas bandas. Oye, vete a la mierda, ¿cómo que hay demasiadas bandas? Nunca hay demasiadas bandas. Y tal y como está maltratado el rock, nunca jamás hay demasiadas bandas. Y si precisamente algo es bueno de que haya tantas bandas, es que el nivel de competencia se vuelve mucho más exigente y las bandas tienen que esforzar mucho más. Y eso redunda en el beneficio como mínimo de la técnica y la calidad musical. Eso como mínimo. Yo no le veo la desventaja, pero esa desventaja siempre la hemos tenido en este país con las bandas que os habéis dedicado al rock, o la gente que nos dedicamos al rock. Esa desventaja siempre la vamos a tener. O sea, con eso es el pan nuestro cada día. Claro. Así que fíjate si me pareció lamentable el documental, que no me acuerdo ni del nombre, que si no ahora mismo lo decía aquí. Pero bueno. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Demasiadas bandas, anda, que y luego se dedican a promocionar bandas. Es que es para pegarles un bofetón y que no vuelvan a levantar cabeza, que se dediquen a otra cosa. Sí, además que es verdad, que yo estoy de acuerdo, cuanto más movimiento y más escena haya, pues mucho mejor. Lo que pasa que, claro, luego todos queremos que nos vengan a ver, todos queremos vender camisetas, todos queremos vender discos, ¿no? Claro. Y eso, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo tengo muy buena relación con Javi Cardoso, que, bueno, era el que se trata de Mana, que ahora está en Drago, y me decía, ¿no?, que es verdad que tu banda tiene que tener plataformas para que te puedan escuchar, pero luego depende de la banda que sea capaz de conectar con la gente y de gustar a la gente, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo más complicado, porque claro, es que ser original y ser único es muy difícil. Aquí hay alguien que decide, y es alguien que no es una persona, son un montón de personas, y es el público, es la audiencia. Claro. Y someterse a ese juicio tampoco nunca jamás es malo. Si tú lo haces y la gente no recibe tu música como es, pues a lo mejor no es que seas muy bueno, igual es que no eres tan bueno, igual sobre seguro que tú serás muy bueno, pero es que hay gente que lo está haciendo mejor, obviamente. Claro. Entonces, o sea, someterse a la decisión del público es lo más justo que hay, entiendo yo. Sí, totalmente. Y es así, y al final uno tiene que hacer lo que le gusta. Nosotros somos un estilo que nuestras raíces están en mediados de los 90, que es donde el metal más nos impactó, y luego sí que hemos ido incorporando otras influencias, pero tú sabes que es un mundo también súper amplio. Sí, hombre. Y que hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es hacerlo, nuestra propuesta lo mejor posible, disfrutarla primero nosotros, estar convencidos de lo que hacemos, y a partir de ahí, si gustamos a más o menos gente, hombre, todo el mundo quiere gustar a más gente, pero mientras tú estés a gusto con lo que haces y con lo que tocas, eso es lo más importante. Ahora, pretensiones de ser los dos Metallica, hombre, pues tenemos, básicamente. Sería una frustración constante, así que lo mejor es disfrutar cada concierto, cada ensayo, cada tema que haces, y a partir de ahí, nosotros tenemos una suerte que tenemos una carrera corta, ¿no? Porque nos tomamos en 2015, el primer disco 2017, y hemos tocado en los dos festivales gratuitos más grandes de Cataluña. Pues fíjate. Oye, pues no nos podemos quejar, al revés, estamos súper agradecidos. Claro que sí. Claro que sí, es que es la actitud y la manera de funcionar, no voy a decir la más adecuada, totalmente, pero desde luego es el camino a seguir, obviamente. Porque sí, sí. Luego sí, hay gente también, pues que como se suele decir, mejor tener estrella que nacer estrellado, ¿no? Pues bueno. Sí, sí, totalmente. Pero con trabajo, constancia y sobre todo saber hacer las cosas. Sí, claro, todo cuesta. Bueno, yo creo que... estoy seguro que hemos puesto esta canción. Lo que pasa es que si te he llegado a preguntar por el título de la misma, ya no lo tengo tan claro. Probablemente lo recuerdes tú mejor que yo. El corte número 6 de este When Everything Burns, que probablemente es el, probablemente no es el corte, el tema más cortito del disco, pero también de los más potentes. ¿De dónde viene este título? Que lo vas a decir tú, porque es que yo tengo pavor a decirlo. No, el When Everything Burns viene de... Bueno, es un poco... este disco iba a salir en marzo o abril del 2020. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió en 2020, ¿no? Que pues vino la pandemia y todo se paró. Entonces, bueno, pues es todo un poco lo que ha supuesto, ¿no? Que ha habido mucho hartazgo de muchas cosas, mucho sufrimiento, mucha gente quemada a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de salud. Entonces, bueno, era un poco mostrar todo este enfado, esta rabia, esta frustración, este sufrimiento. Pero bueno, siempre dentro de que, bueno, tenemos que, por lo menos, no sé si ser optimistas, pero al menos tener esperanza, ¿no? Porque es que si no, ya apague y vámonos. Claro. Y un poco viene por ahí, y la portada, que es una estatua de esta destrozada, pues bueno, también es un símil, ¿no? De lo difícil que es cuando te aíslan, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó, ¿no? Mm. En casa, encerrado, sin contacto con otras personas, con tu familia, con tus amistades. Bueno, pues así es muy difícil salir adelante. Y luego también de ahí, hoy en día se está viendo las consecuencias también a nivel de salud mental que la pandemia ha destapado, ¿no? Y bueno, si esto sirve para que haya más recursos, para que haya más investigaciones y para que se ayude mejor a la gente que sufre, pues estaremos mejor de lo que estamos hace un par de años. Bueno, que me digas tú el título del corte número 6. Por favor. Everything Burns, sí. No, el corte número 6 yo lo tengo aquí como... No tengo ese título, ¿eh? When Everything Burns es la que hemos escuchado al abrir la entrevista. Yo, como corte número 6, me vete tú a saber que igual los tengo yo desordenados y todo. Tengo... A ver qué... Sí. Dime. No, el corte número 6 lo voy a tratar de pronunciar yo. Amandla Agüetu, no sé si lo... Ah, he Amandla Agüetu, sí, esto es otra. Mira, te diría que es mi tema favorito del disco. Vale. Este va sobre... Este tema está inspirado en la letra, sobre todo en la figura de Nelson Mandela y de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Vale. Y entonces Amandla Agüetu es el grito que hacía la población negra y el poco apoyo de la población que tenía blanca, que significa el poder para el pueblo. Y entonces era un grito que hacían en los mítines, en los discursos, y bueno, es un canto pues a la libertad y al respeto. Pues fíjate, yo hubiera dicho, por decir un idioma, diría que es afrikaans, y por lo visto... Sí, va por ahí, sí, eso es una... No recuerdo ahora la lengua en concreta, porque no la recuerdo, pero es una lengua de Sudáfrica nativa, dijésemos. Vale, pues vamos a escuchar este Amandla Agüetu, y ahora enseguidita... Volvemos contigo, Rust. Perfecto. Of hate, despite the set of pain and shame. Pues nos ha vuelto a hacer la jugada la cuña de coña de las y media pasadas. Yo no sé qué pasa cuando estamos mucho rato hablando en entrevistas. Suele pasar que se nos rayan las cuñas promocionales. Estaba escuchando Pequeño Ternasco aquí en asaltomatarradiorock.com y en multitud de emisoras y plataformas, tanto estatales como internacionales, o bien vía podcast. En cualquier caso, agradecidos por la escucha. Te cuento que seguimos aquí con Ras, batería de los Decta, que este sábado actúan en la NIT del Rock de Spi, uno de esos fantásticos festivales que también apoyan la escena, sobre todo la escena local catalana, pero también a sus bandas y que permiten al público conocerlas como bien te estamos contando y bien nos estaba aquí trasladando Ras, que al que ya tenemos nuevamente al otro lado del teléfono. ¿Me escuchas bien ahora? Perfecto, alto y claro. Vale, muy bien. Bueno, como digo, estarán Decta en este NIT del Rock de Spi junto con Chatarra, Raptor y Barrena a partir de las 6:30 de este sábado 17 de junio en la calle Tambor del Brook número 3 de San Joan de Spi. Un concierto que yo no sé, no, como te decía antes, Ras, yo no conozco el festival, pero tú quizás sí que eres conocedor del mismo y nos puedes comentar un poco qué tal se da ese festival, si la gente acude y tiene ya poso quizás. Sí, la verdad que sí, es un festival que la asociación ya lleva tiempo, ya ha hecho varias ediciones, entonces ya empieza a ser, también es conocido en la zona, y la verdad que sí que va gente, y el hecho de que estemos ya llegando al verano, que sea aire libre, son casi las fiestas mayores de San Juan de Spi, porque la fiesta mayor siempre coincide con San Juan, que es el día 24, y la verdad que ellos también han luchado mucho para que haya un espacio para el rock y el metal en sus fiestas de su ciudad o su pueblo, y la verdad que estamos muy contentos de participar. Pues muy bien, ahí estarán los Decta descargando todo ese ya abundante material con dos discos lanzados. Lo que ya no sé si vais a arriesgaros, no, me decías antes que pretendíais pararos un poquito para darle más poso a esos nuevos temas. No sé si os vais a lanzar a probar alguno en directo. Sí, alguno hay. En principio van a ver alguna cosa nueva, seguro que entra. Porque también son temas que los llevamos tocando ya bastante en el local, y también probarlos en directo nos apetece mucho, y también ves, bueno, pruebas un poco el tema, ¿no? Con gente que no lo conoce, y la verdad que son temas guapos, ya veréis, no estamos en buena línea. Pues ya veis que no debéis perderos ese concierto si estáis por la zona de San Juan de Spi, por Barcelona, sí, por la provincia. Y oye, qué demonios, igual es un festival gratuito y es una, si no vivís en Barcelona, también es una buena opción ir a visitar pues esa zona el fin de semana y disfrutar de un buen concierto rock. Yo os diría a toda aquella persona que esté escuchando ahora mismo que solamente por ver en directo a los Decta sobre el escenario tocando el tema con el que vamos a hacer la entrevista ya merecería mucho la pena, porque desde luego a mí me dejó absoluta, y a Roxa Rosa también nos dejó absolutamente impactados. Es el tema con el que nos quedamos, con el que tenemos más vívido del concierto del año pasado en Can Mercader, este These Walls, que empieza a sonar ya. Temazo también. Absoluto temazo, y que, como os digo, funciona en directo todavía mejor, y que seguramente caerá este sábado 17 de junio. Seguro. En la calle Tambor del Brook número 3 de San Juan de Spi, en el NIT, la NIT del Rock de Spi. Y ya te iba a despedir con tu nombre, Ras, muchísimas gracias por haber... Muchas gracias, Santi. Mira, y me gustaría hacer un pequeño inciso. También en el concierto va a estar presente la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña, que se llama FANOC. Y entonces va a montar un stand gratuito. Es una entidad que lo que hace es apoyar a las familias que tienen que desplazarse de sus hogares para recibir tratamientos en diferentes ciudades de Barcelona. Y entre ellos está la Casa del Chuplis, que es una vivienda, un conjunto de viviendas que pueden disfrutar las familias gratuitamente. Y entonces dentro del proyecto la Casa del Chuplis está Ropa Chuplis, que es una forma de llegar el rock y el metal a los jóvenes en general. Y entonces vamos a tener la fortuna y el orgullo que estén presentes con un stand para apoyarles con su merchan y con sus productos, para que recauden dinero para ayudar mejor o de la mejor manera posible a las familias con hijos con cáncer. Pues si ya era encomiable la realización del festival, con esto que nos acabas de comentar, todavía más. todavía más. Fantástico, maravilloso, sensacional. Se me acaban los adjetivos. Muchísimas gracias. Mucho éxito este sábado 17 de julio ahí en el Anit del Road Speed. Y bueno, muchas gracias. Esto ha sido esta entrevista nuevamente con Decta. Muchas gracias, Ras. Chao. Un abrazo enorme. Nos vemos. Siempre nos pasa igual cuando estamos tan a gusto entrevistando que se nos pasa el tiempo volando. Nos vamos a despedir sin dar la cascala ni gaitas, porque no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir, pues como hacía ya un par de semanas que no lo hacíamos, nos vamos a despedir con el más grande, con el Boni. ¡Vete arte, Boni! Y volará directo al sol. Rosa Rosae, nos largamos, y no hasta mañana, sino hasta la semana que viene. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Nos despedimos con el corte número 12 de Por Instinto, el que fue el álbum más vendido de los Barricadas, séptimo álbum allá por el año 1991. Esto se titula África. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Carrasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Carrasco. En tanto, esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Agures, monamures, se os quiere. Soñar es ambición, escapará al mundo.